¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y les mando un saludo como pozole. ¿Qué tal, vergas? Un saludo para toda la raza que siempre está ahí al pendiente de mis videos aquí en YouTube y también que a veces los subo a Facebook. Oye, pues, ¿qué pedo con las viejas de ahora, güey? La verdad, no que haga video yo para quejarme, güey, pero el síntoma del don verga, digo, que de alguna vez ya lo platiqué, también se aplica con las mujeres, güey. O sea, fíjate que me he dado cuenta que todos tenemos una, o sea, sobre todo las mujeres, una amiga que le dicen que tiene un padrino, ¿no? ¿Cuántas mujeres te has topado? Ahorita he estado viendo yo en Facebook, chingos de viejas que suben videos o suben fotos de que aquí en Las Vegas, bueno, ya yéndote muy extremo, así muy pinches viejas, muy alocadas, o de mucha lana, aquí en Las Vegas, aquí en Cancún, aquí con esta bolsa Louis Vuitton, aquí con esta bolsa Carolina Herrera, y dices, esta hija de su chingada madre, nunca la veo chambear, güey, vive con su mamá, tiene dos morrillos, pero está bien buena. No es de criticar, güey, y cada quien hace con su fundillo lo que quiere, pero sí se ha incrementado, y hay que ser sinceros, güey, el apadrinismo, no sé si es la pinche palabra indicada. Obviamente se ha incrementado, o siempre lo ha habido, pero ahora por el Facebook nos damos más cuenta que existe el padrinito. El padrinito es el que le dice, mija, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo va con la renta? ¿Quiere cambiar de celular? Nos hemos dado cuenta de muchas viejas muy buenas que los vemos con vatos, pues a lo mejor como La Mole, o sea, no muy agraciados físicamente. Digo, pero no como yo, pues yo no tengo dinero, pero que tienen lana, ¿no? O sea, tú cuántas, ponte a analizar, tú que me estás viendo en este video, que checas tu Facebook y ves tu timeline y ves amigas tuyas que estaban jodidas, que estaban buenas, pero que estaban jodidas o relativamente buenas. Y veías tú que salían en su casilla ahí con su techo de lámina y su piso pulido. Y de repente de la noche a la mañana ya traen carro nuevo, ya andan en la playa, ya andan con bolsa en la mano y con para arriba y para abajo. Pero nunca la ves con un vato. Nunca salen las fotos de un vato o un güey que dicen aquí con mi marido o con mi nuevo novio que me está dejando caer toda la pilinga, pero me está pagando las cuentas. Y dices tú, esta chica está padrinada. ¿Cuánto padrinismo? Y luego también ves también a esos camaradas que tienes en el Facebook que no, a lo mejor no son galanes o que, pero les va bien con madre económicamente y los ves con unas viejas bien buenas. O ves a tu papá o a tu abuelo que traen unas viejas bien buenas y dices, pinche jefe, pinche abuelito, les va con madre económicamente, con razón traen esos culitos. Entonces, sí se ha incrementado, díganme si no, el apadrinismo, el apadrinar a, ya no un niño y sacarlo de pobre, sino es una vieja buena que te dé las nachas y obviamente, y arreglarla, ¿no? Sí te das cuenta. Y no es por criticar a las mujeres, digo, porque hay mujeres que nos ven que dicen, oye, yo trabajo, yo me la pelo, yo me compro mi bolsa, yo me pago mi viaje, pero sí soy mujer y me doy cuenta que tengo amigas que son bien huevonas, que nunca las veo hacer nada, y las viejas, oye, yo me la pelo 2 meses para juntar para irme a Cancún, o un medio año para comprarme una bolsa de 20 mil pesos, y esta cabrona no trabaja, vive con su mamá y vende hojarascas, y trae ahorita la chingadera un pinche carro del año y una bolsa nueva. ¿Cómo chingados le hace? No lo sabemos. Entonces, sí es una realidad, el padrinismo ya lo había, ya existía, siempre ha existido, pero a lo mejor se hace más obvio ahora por las redes sociales. Si tú tienes una amiga padrinada, si tú dices, no hombre, güey, esta pinche vieja, está la Lulú, güey, la Lulú ya está padrinada porque siempre andaba descalza, le dije a su chingada madre y toda hedionda, y ahora resulta que hasta Las Vegas anda y habla inglés, y anda mascando el inglés, etiquétala o ponle, pinche Lulú, se ve que tú eres la padrinada. Y si tú eres mujer y tienes una amiga que también iba a los antros contigo y siempre sacaba 20 pesos o nunca traía dinero, y ahora la cabrona pide Moët Chandon, Don Periñón o Champiñón, tráeme una Moët. Espérate, hedionda, ¿de dónde chingas? Si no acabaste ni la escuela ni la secundaria y ahora resulta que traes dinero y que ponen la de la reina y la princesa. Ah, una reina, un inventante va llegando. La vieja la canta y yo, y la chingada. Espérate, güey. Si no tienes ni el kinder abierto, terminado. Si tú tienes una amiga padrinada o eres hombre y conoces a una amiga que ya crees que está padrinada, etiquétamela, pónmela ahí en Facebook o en YouTube, niñas. Y no pasa nada, como lo dije, no es de criticar. Todo mundo puede hacer con su fundillo lo que quiere. También hay camaradas que, oye, pinches gatos flaquillos y luego se ponen mamados en el gimnasio y estaban jodidos los güeyes y ahora andan en Cancún con señores. Oh, es un compadre mío, que me invitó a Cancún, pinche viejillo, pelo blanco y bigote blanco, y te lo vas a ir a coger, güey, te lo estás cogiendo. Y bueno, también saludos a la gente que trabaja y se la pela sin meter el fundillo de por medio y puede hacerse sus lujitos. Yo soy Iván Femal La Mole, les mando un saludo, carnales. Síganme en mis redes sociales como @lamolechida en Twitter, soy La Mole Chida en Facebook, y también aquí en YouTube como La Mole de 99 o La Mole Chida. Les digo una cosa, vamos a estar en Torreón el 22 de septiembre para toda mi gente de Torreón, para que me vayan a ver ahí con Macario Brujo en la Terraza Victoria. Me imagino que es ahí dentro de la feria de Torreón. Yo soy Iván Femal La Mole, los quiero mucho y los quiero de triunfar. ¡Qué puto me vi! Gracias.